Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, estimados oyentes, son las 19 horas y es el momento de iniciar nuestro programa de reflexión histórica de los viernes. Vamos a entrar hoy en uno de los últimos capítulos de la cultura incaica. Ya, como dijimos, hemos recorrido la cultura de los mayas, la de los aztecas, y hemos recorrido casi todos los aspectos que integran la cultura incaica. Nos quedan algunos nada más. En el último programa, la semana pasada, hablamos sobre las artes, la pintura, la danza, la música, la literatura, la escultura, la arquitectura de los incas, que fue espectacular. De modo que hoy vamos a continuar describiendo cuestiones que nos pintan la tremenda civilización desarrollada por los incas, que no duró mucho, fueron 3 siglos de construcción de imperio a partir de Manco Capac y terminó con las luchas sangrientas que tuvieron que realizar contra la invasión española de sus territorios. De modo que vamos a iniciar ya de inmediato este nuevo capítulo para ir completando los aspectos que hacen a esta civilización gobernada por los incas, que se conoció como el Imperio Incaico. Hoy vamos a hablar un poco sobre las ciencias desarrolladas por la cultura incaica. Los incas desarrollaron tanto las ciencias que en el momento de la conquista española superaban en conocimientos a la España de su tiempo en la mayoría de las ramas del saber, con algunas excepciones como era la tecnología vinculada a lo militar. Mientras en el Tahuantinsuyo se realizaban operaciones exitosas al cerebro, en el resto del planeta no existía nada comparable. Mientras los avances incaicos en matemáticas e ingeniería permitían hacer edificaciones espectaculares y convertían en habitables terrenos naturalmente inhóspitos, en Europa no existía nada que se le equiparara, pues la geografía europea es benigna para la habitabilidad del hombre. Ni las montañas, ni los bosques, ni la altitud de los terrenos alcanzan las dimensiones que el antiguo hombre peruano tuvo que vencer para realizar sus proezas de arquitectura y urbanismo. El ordenamiento territorial y urbano obedecían a una planificación y a un razonamiento lógico que hasta el día de hoy puede observarse en los restos arqueológicos. Mientras tanto, en la España de su apogeo mundial, siglo XVI, no era posible ver el final de una calle sin que se atravesaran otras. El ordenamiento urbano llamado moderno no llegaría a Europa sino varios siglos después. Los incas desarrollaron un complejo sistema de intercambio económico no capitalista, no individualista, donde las metas de grupo o de la comunidad se aplicaban y no existía propiedad. desarrollaron una organización social compleja que permitió que el hombre y la naturaleza pudiesen vivir en equilibrio, erradicando el hambre, única cultura del planeta que en su momento lo logró. Escuchábamos En la Soledad, interpretado por los Jarcas. Está transmitiendo el sitio FM para toda la región de Parabachasca. Hemos iniciado nuestro programa de reflexión histórica y estamos recorriendo aspectos del desarrollo de las ciencias en la cultura incaica. La medicina que se practicó en el incanato estaba íntimamente ligada a la religión. El doctor Emilio Valdizán ha determinado una serie de enfermedades que conocieron los incas y los tratamientos que aplicaron a cada una de ellas. Los médicos incaicos llegaron a realizar intervenciones quirúrgicas como trepanaciones con el propósito de eliminar fragmentos de huesos o armas que quedaban incrustadas en el cráneo luego de accidentes o enfrentamientos bélicos. Uno de los instrumentos utilizados en la cirugía incaica fue el tumi, o cuchillo de metal en forma de T. Se desconoce qué es lo que utilizaban como anestesia, aunque algunos suponen que se usaba la coca. También conocieron el uso de vendas. El inca Garcilaso de la Vega asegura que efectuaban la sangría para curar diversas dolencias, así como los purgantes para la expulsión de parásitos y otras enfermedades. Su farmacopea contaba con numerosas hierbas medicinales y plantas alucinógenas. Particularmente muy estimadas fueron las hojas de la coca y el tabaco. También usaron medicinas de origen animal como el sebo y de origen mineral. En muchos lugares del Perú todavía existe la figura del curandero y el hierbero, que siguen utilizando los tratamientos heredados de la época prehispánica, a base de hierbas y otros productos, lo que constituye la llamada medicina folclórica. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, se trata de una herencia ya borrosa y lejana de los grandes conocimientos del pasado, atenuados y mermados por la conquista española, la llamada extirpación de idolatrías católica. La época colonial y republicana continuaron este desarrollo de la destrucción cultural y progresiva eliminación de los conocimientos ancestrales. En el campo de las matemáticas, conocieron el sistema decimal, que lo aplicaron a la estadística de los quipus y a la organización. También tuvieron grandes conocimientos de agrimensura, es decir, la medición de tierras. En el arte de construir debieron también aplicarse conocimientos científicos. Si se tiene en cuenta los imponentes y bien ensamblados que son algunos edificios como los Sacsayhuamán y Machu Picchu, que indudablemente requirieron de una cuidadosa programación y cálculos físicos y matemáticos. Si estás pensando que no sufrí, que ha sido fácil vivir sin ti, no te equivoques, quise morir. No te equivoques, sentí morir. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir, y sin embargo te fuiste tú, y sin embargo te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir, porque te fuiste lejos de mí. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir, y sin embargo te fuiste tú. Sin embargo te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí. de ti. Son tantas noches que no dormí. Son tantas noches, los Jarcas. En la cultura incaica, la astronomía mereció especial atención porque se relacionaba con las labores agrícolas. La división del tiempo y de las estaciones se marcaba con una fiesta especial. Observaron pacientemente al sol y determinaron los solsticios y los equinoccios. Para tal efecto, utilizaron columnas de piedra levantadas en las partes altas del Cusco. Al observatorio solar llamaron Inti Huatama. En quichua significa donde se amarra al sol, que consistía en una columna de piedra levantada sobre un círculo de este material que se hallaba en algunos lugares destacados, tales como en los patios de los templos o edificios religiosos, y siempre expuestos a la proyección de la luz solar. Obviamente, la sombra que esa columna daba en distintas posiciones les permitía estudiar permanentemente la evolución de la posición del sol. El año estaba dividido en 12 lunas de 30 días cada una, más una serie de días complementarios. A cada luna o mes le correspondían festividades religiosas acompañadas de ceremonias específicas. Según Guamán Poma de Ayala, el calendario de ceremonias y festividades se dividía de la siguiente manera. El mes de enero se llamaba Capac Raimi, febrero Paucay Baray, marzo Pachapucuy, abril Inca Raime Quiliá, mayo Amoray Quiliá, junio Inti Raimi, julio Chacra Conacuy, agosto Chacra Yapuy Quiliá, septiembre Colla Raimi, octubre Uma Raimi Quiliá, noviembre Aya Marcay Quiliá y diciembre Capac Inti Raimi. Tuvieron amplios conocimientos de geografía y en base a ellos dividieron el imperio en cuatro suyos. Sabían perfectamente cuál era la naturaleza física del territorio que dominaban y lo plasmaron en mapas en relieve, elaborados de arcilla, marcando todos los accidentes geográficos. Diferenciaron las diversas regiones naturales y la clasificaron según la altitud. A la costa la llamaron Yunga, a la sierra la dividieron en cuatro altitudes, Quechua, Sumi, Puma y Jaica. A la selva, Rupa Rupa y Omagua. Todos estos conceptos los aprovechó el geógrafo Javier Purgal Vidal para hacer su célebre clasificación de las regiones naturales del Perú. Es de destacar en esto que estamos diciendo de que sus mapas los hacían en tres dimensiones, es decir, en relieve, cosa que prácticamente nosotros, la civilización occidental, no ha utilizado y siempre hemos planificado la geografía teniendo que marcar los relieves con números, con símbolos o con colores especiales. Los incas lo fabricaban de arcilla, haciendo los relieves y con mucha exactitud proporcional. Escuchábamos al conjunto Nova Andina interpretando la danza del sucurí. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa de reflexión histórica de los viernes, atravesando ya el final de la cultura incaica. Los incas, ustedes recordarán que no dispusieron de un lenguaje escrito. Su literatura fue oral. Desarrollaron dos literaturas, una para la nobleza y otra para el pueblo, digamos. Pero todo fue oral. Eran representaciones orales. Es posible que todo lo que tradujeron de esa historia oral transmitida por los incas, que lo hicieron obviamente los conquistadores, haya sido tergiversado por los intereses políticos y religiosos que tenían los conquistadores para traducir la realidad de América. Sin embargo, los incas contaron con un ingenioso registro numérico en base a cuerdas y nudos llamado quipús. Los nudos indicaban los números del 1 al 10 y el color del cordón u otros detalles indicaban el tipo de bienes registrados, aunque hay que destacar que esto último no era una regla común, sino que tendía a variar. El encargado de elaborar e interpretar el quipú era el quipú camayoc. El quipú es una herencia cultural milenaria, pues en el Caral se descubrieron quipús de 5.000 años de antigüedad. En la religión, los incas adoraban al sol, el dios sol, al que llamaban Inti, así como a la luna y también a los fenómenos naturales. La cosmovisión andina fue de carácter politeísta, animista y totémica. En los Andes vivieron gran cantidad de creencias, cada cual con un componente étnico. Se creía en la existencia de tres mundos: el superior, Hanan Pachá, el medio, Kai Pachá, y el inferior, Uku Pachá, y en un dios creador, Viracocha. El culto quechua era presidido por el Inca, considerado hijo del sol, y asistido por los siguientes personajes: el sumo sacerdote inca, llamado Willacuma o Willacuma, en quechua significa cabeza de los presagiadores o adivinos. Tenía entre sus funciones presidir las ceremonias religiosas, velar por la ortodoxia del culto, aconsejar al inca, etc. Las aholias fueron mujeres separadas de sus familias y dadas como tributo por las diversas regiones del Tahuantinsuyo. Por lo general realizaban labores al servicio del Estado y la religión. Vivían en los Acliahuasis, edificios ubicados en diferentes regiones del Perú. Destacan los Acliahuasis de Cusco y de Pachacamac. Divinidades. Viracocha o Viracocha fue una divinidad panandina de origen preinca. Era un dios adorado por la nobleza cusqueña. El sol Inti fue el dios oficial en el Tahuantinsuyo, difundido por el inca Pachacútec. La lima, mamá Quilla, la luna, diosa del cielo, y las estrellas, protectora de las mujeres, collas y aclias, y esposa del dios Inti. Esa era la luna. Pachacamac fue el dios más importante de la costa central. Illapa era el dios del rayo. Pachamama, la madre tierra. Mamacocha, la madre de los lagos. Collar, la diosa de las estrellas. Apus, dioses de las montañas, los montes tutelares. Entre las festividades principales se destacaban el Inti Raymi, el Cápac Raymi y el Cápac Colla. Deja mi tierra, mi mundo en la montaña. La Pachamama sin sueños fue quedando. Amor silvestre, el viento nos sonríe. Los viejos sauces no juegan con el agua. Entre el polvo del camino fui buscando. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sopla el viento. Buscando. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sobre el viento. Sol de los Andes, prácticamente una canción dedicada al dios Inti, ha sido interpretada por los Jarcas. Recordamos de que el imperio incaico y la cultura incaica, que fue reciente en términos históricos porque surgió más o menos unos 300 o 400 años antes que lleguen los españoles, provenía de una cultura ancestral de muchos siglos de historia que era llamada en términos generales como la cultura quechua, de tal modo que muchas de los elementos culturales de los incas fueron aportados por la cultura quechua, y los incas mantuvieron esos elementos culturales, entre otros el idioma. El idioma, el quechua o quichua, es toda una familia de lenguas originarias de los Andes centrales que se extiende por la parte occidental de Sudamérica a través de 6 países. La cantidad de hablantes de lenguas quechuas se estima entre 8 a 10 millones. Es la segunda familia lingüística más extendida en Bolivia, Ecuador y Perú después de la indoeuropea. Cede en importancia social y crematística al castellano. Esta familia lingüística se habría originado en la región central y occidental del actual Perú. En el siglo V se separaron las dos ramas de la familia. Hacia el siglo XV, la llamada lengua general se convirtió en una importante lengua vehicular y oficial por el Estado incaico. Esta variante fue la lengua más importante empleada para la catequesis de los indígenas durante la colonia. En el siglo XX, el castellano sobrepasó al quechua como lengua mayoritaria en el Perú. El quechua sureño, descendiente de la lengua general colonial, es la lengua quechua más extendida. En la década de 1960, estudios dialectológicos determinaron la existencia de lenguas separadas dentro del quechua. Las lenguas quechuas tienen una morfología aglutinante, con raíces regulares y repertorios amplios de sufijos productivos que permiten formar palabras nuevas de forma regular. Entre sus rasgos gramaticales se distingue la fuente de la información o evidencialidad, varios casos nominales, un nosotros inclusivo y otro excluyente, el beneficio o la actitud del hablante al respecto de una acción y opcionalmente el tópico de la acción. Los verbos transitivos concuerdan con el sujeto y el objeto, expresan predicaciones nominales, juxtaponiendo el sujeto y el atributo. A diferencia del español, el quechua funciona sin artículos o conjunciones y sin distinguir géneros gramaticales, aunque varias de estas características son mayormente conservadas. Ciertas variedades han perdido de algunas de las características mencionadas durante su desarrollo histórico. Es importante hacer notar que en el presente se ha resuelto en muchas escuelas de las zonas donde dominan las etnias originarias quechua enseñar el idioma quechua conjuntamente con el castellano en las escuelas, como una segunda lengua que se utiliza y se practica mucho según la región. Para tener una idea de la cantidad de hablantes en lengua quechua, más allá de que también puedan hablar en simultáneo el castellano, en un censo realizado en el año 2001 y 2002, en Argentina la población parlante quechua era de 206.700 personas. En Bolivia, 2.283.000. En Chile, nada más que 6.175. Y en Ecuador, 450.000. Y en Perú, 3.360.000 hablantes quechua. Como vemos, es una lengua sumamente extendida en Sudamérica. Eso es lo que ha quedado como uno de los de las herencias principales que nos dejó el Imperio Incaico, o una cultura mucho más extendida en la historia como es la cultura quechua, proveniente obviamente de la cultura aymara. Los aymarás son los habitantes que dieron lugar a todas estas culturas que luego se aglutinaron en el Imperio Incaico. Bueno, habría mucho más para hablar, pero creemos que por ahora es suficiente con lo que acabamos de hacer. De modo que vamos a dar aquí por finalizado este recorrido por la cultura incaica, y a partir ya de la próxima semana vamos a introducirnos en otras etnias que habitaron el continente americano sin llegar a tener la importancia que tuvieron estas culturas. Quizás es posible que cuando revisemos alguna de esas etnias vuelvan a aparecer algunos aspectos vinculados a los aymarás, que eran una raza muy extendida en toda la parte sur de nuestro continente. Vamos a cerrar entonces nuestro programa de hoy con una versión muy significativa de lo incaico, que es

Escuchábamos al conjunto Inca Huasi interpretando El Cóndor Pasa. Pero no quiero finalizar el programa sin antes contarles una anécdota personal que me dejó un mensaje muy profundo. Hace muchos años, posiblemente allá por la década del 80, finales de la década del 80, visité Cusco y Machu Picchu, ¿no? Estuve un par de días en Cusco y un día nada más en Machu Picchu, era un viaje muy rápido. Para poder conocer las ruinas cercanas a Cusco, decidimos contratar a un taxi por los dos días que estuvimos en Cusco y que él nos llevara a todas las ruinas que hay en las cercanías de Cusco, ubicadas aún dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, algunos kilómetros del poblado. El señor que nos llevaba en el taxi tenía, obviamente, aspecto físico totalmente de pueblo originario, tez morena, oscura, rostro triste, silencioso, muy callado. Y bueno, durante toda la recorrida que hacíamos por ahí, por los distintos lugares, yo trataba de sacarle charla, de que contara cosas, él muy cerrado, solo hacía las referencias turísticas típicas de ellos, tal lugar, tal ruina, tal cosa, este lugar se llama así, se llama así, pero yo le trataba de sonsacar otras cosas históricas así y él nada, era un silencio total, ¿no? La cuestión es que a la hora del almuerzo paramos en un pequeño restaurancito ahí en medio de las campiñas cercanas a Cusco y el hombre se sentó en otra mesa. Y yo lo llamé y le dije, no, venga, coma con nosotros. Y él no lo podía creer que yo lo invitara a compartir la mesa de los señores, digamos. Una barbaridad. La cuestión es que se sentó y comió con nosotros y empezó a aflojarse ahí, ¿no? Y bueno, pasó el primer día y ya el segundo día todo siguió igual, paramos, comimos juntos, qué sé yo. Y ya el hombre se sintió en confianza y empezamos a hablar un poco de la historia, de lo que había sido el Imperio Inca, de lo que había sido toda la cultura ancestral, obviamente. Él era un descendiente de la cultura incaica, ¿no? Y en un momento dado se puso muy serio, me miró profundamente y me dijo, el imperio no ha muerto, solo hemos perdido una batalla. Yo me quedé petrificado, digamos, porque 500 años todavía no habían logrado borrar de su alma y de su memoria el que alguna vez fueron un verdadero imperio. Bueno, de este modo vamos a finalizar hoy nuestro programa vespertino, unos minutos antes, para tener tiempo de organizar toda la información y programar la música del programa nocturno que iniciaremos a las 21 horas, música y literatura. Hoy estamos con el capítulo 3 de la Guerra Civil Española. El programa lo hacemos juntos en la distancia con Marina Salvático, ella por teléfono y yo en directo. Les quiero decir que la elaboración de ese programa de la Guerra Civil Española nos ha dado muchísimo trabajo, no solo por la búsqueda, la selección de información y el estudiar situaciones de la guerra, sino por la emotividad que nos embriaga, porque ¿quién de nosotros no tiene un pariente español? Yo provengo de ambas corrientes inmigratorias. Por parte de padre vengo de Italia, de italianos, pero por parte de madre de españoles. Mi abuelo materno era catalán. De modo que con Marina sucede exactamente lo mismo. En algunos momentos de los capítulos anteriores se la notó hasta turbada cuando estaba recorriendo algunas historias testimoniales de una tía suya que había perdido su marido en la guerra civil. De modo que no es un tema ajeno a nosotros, es un tema que forma parte de nuestra historia, quizás las nuevas generaciones lo vean como un hecho lejano. Esa guerra sucedió antes de que nosotros naciéramos, por supuesto, pero no la teníamos tan lejana. Cuando éramos niños, todavía nuestros abuelos hablaban de la guerra civil. Y a mí particularmente me tocó conocer en Venezuela también a los descendientes y herederos de los que emigraron durante la guerra civil. Y muchas conversaciones interesantes mantuvimos con ese grupo de españoles. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa vespertino. Les agradecemos la atención y nos despedimos por un rato, hasta las 21. Hasta luego entonces. Chau.